mía para cantar como canto. Para cantar como mía, ay, ala, ala, ala, no habrá la boca canto. No habrá la boca tanto, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Arriba por la portela, niña lea su ladada. Arriba por la portela, ay, ala, ala, ay, ala, que por lo camino el ama. Que por lo camino el ama, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Ay, que boa parellinha, ay, que boa pare pañe, ay, que boa parellinha, ay, ala, ala, ay, ala, parecen de flor de pan, parecen de flor de pan, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Para cantar veño eu, para bailar me mi mau, para tocar o pandeiro, ay, ala, ala, ay, ala, viva que no tenga mau, viva que no tenga mau, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala. Muiñeira de Alén, una pieza tradicional recogida en Alén, Orense. Este tema aparece en el segundo trabajo de la gaitera Susana Saibane, Alma de Buxo o Alma de Boj, un arbusto del que se elaboran ciertos punteros de las gaitas. En 2001 publicó Susana Saibane este disco, que cuenta con colaboraciones como las de Kepa Junquera, Guadi Galego o incluso su propio abuelo, José Manuel Saibane, gaitero y constructor de gaitas. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien estará aquí compartiendo con todos vosotros esta hora de músicas que hoy hemos comenzado con Susana Saibane. Susana Saibane, que acaba de publicar un nuevo trabajo, cuarto ya en su carrera, que comenzó hace ahora 10 años, en 1999. Este nuevo álbum lleva por título Sueños que vuelven y recoge una serie de canciones que Susana desde muy joven siempre ha querido interpretar. Es el caso de estas Mazurcas das Rías Baixas. Thank you.

Y esto es el trío formado por Jesús Bamonde, Pedro Lamas y José Luis Romero. El disco Bellas Artes ya lo conocemos aquí en Paradiso Folk. Este tema es una composición de Pedro Lamas y lleva por título Jota para un descosillo. Y estas otras jotas, ahora xotas de pollo e acebo, otro trío, Rodrigo Romaní, Ancho Pintos y José Liz, ya sabes, ellos son Lizgairo y su disco Diacronías. Thank you. Fish of the fin did lap for joy because she was in love with me. Light-heartedly at my loom I work whene'er I am at home. And many is a sweet song that I sing to win her for my very own. But she never would believe me, taught some harm on my part. But a young man I will always be, and wed the true love of my heart. Fair as my love to me. From her I learn the wealth of things concerning all the joys of life. And the whiskey it is grand to drink when she is right here by my side. It's down at the wake house where I first met that dark-haired girl of mine. Cheeks, they were like roses, and her lips, they were like Spanish wine. On each branch top, there was honey there, beeswax beneath every tree. And the fish of the fin did lap for joy, because she was in love. dos experimentados músicos, el guitarrista John Doyle y la violinista Liz Carroll, en su segundo disco juntos, Double Play. Afincados en Estados Unidos, son unos de los mayores representantes de la tradición musical irlandesa que se vive allí en aquel país. El disco está compuesto por un gran número de recreaciones de melodías tradicionales. En concreto, esta que acabamos de escuchar pertenece a la colección de un gran folclorista inglés, Peter Douglas Kennedy, quien grabó en 1961 la obra titulada Folk Songs of England and Ireland, de donde pertenece en concreto esta canción. También grabó este folclorista, Peter Kennedy, junto al también folclorista Alan Lomax, una serie de grabaciones bajo el título Folk Songs of Britain, entre los años 1968 y 1971. Bueno, y ahora continuamos con un nuevo trabajo que nos llega desde Escocia. Ella es Fiona Mackenzie y es una gran conocedora de la tradición musical gaélica. Con el sello Green Tracks acaba de grabar este disco que ahora te presentamos, con esta canción donde podemos apreciar la dulzura de su voz cantando en gaélico. Fiona Mackenzie. Good Suite of Clothes es el título de este nuevo disco de Fiona Mackenzie, que contiene un subtítulo, Canciones de los emigrantes gaélicos. Y es que el disco está dedicado especialmente a ellos, gentes que emigraron durante los siglos XVIII, XIX y XX a zonas como Nueva Zelanda, Australia, América o Nueva Escocia. Las canciones incluidas aquí hablan de ello. Una de ellas, muy conocida, se cree que es originaria de una de las islas Hébridas, South Uist, y habla del regreso añorado de un emigrante a su tierra. El título del disco está extraído de la letra de la parte final de esta canción, que dice así: si fuese lo suficientemente rico como para tener un buen traje, unos zapatos y un billete en mi bolsillo, saldría inmediatamente para Uist. Bien, pues nos quedamos con esta preciosa canción que seguro habéis oído también en la voz de la gaélica Karen Matheson. Aquí la voz es de Fiona Mackenzie. Bowed my head as they shuffled past, all the saints being called to the morning mass, and way off in the distance they rang a bell. Way off in the distance they rang a bell, and they rang for the saints and the sinners as well. Way off in the distance they rang a bell. Way off in the distance they rang a Las voces de dos jóvenes también escocesas, ellas son Gina Leslie y Siobhan Miller, con su álbum debut. Y vamos ahora con una nueva formación, aunque de músicos, eso sí, todos ellos muy experimentados. Un cuarteto de neoyorquinos, hijos de emigrantes irlandeses. Ellos son Johnny Madden, quien participó en la fundación del grupo Cherish the Ladies y con quien grabó nada menos que una docena de discos. También el violinista Brian Conway, el pianista Brendan Dolan y el acordeonista Billy McComiskey. Thank you. cuarteto Pride of New York, en un disco publicado por el sello Compass Records. Casi todos los temas de él son tradicionales de origen irlandés, concretamente de los condados de Galway y Sligo. El tema que vamos a escuchar a continuación es un homenaje a la grabación que la banda Liverpool Silly Band hizo en 1965, un disco llamado Champions Twice, en el que se incluía parte de este tema. Ellos son Pride of New York.